Bueno, estamos en comunicación con Darío Ávila, uno de los abogados que participara del amparo que se presentó esta mañana para frenar la audiencia de que se convocaba para rediscutir y sancionar la nueva ley de bosques que el gobierno provincial está impulsando. ¿Nos escucha, Darío? Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Para preguntarte cómo surgió la iniciativa del amparo, quiénes firmaron, quiénes presentaron el amparo y cómo están con esta reciente noticia de que ha sido aceptado. Bueno, en realidad el tema de la iniciativa, de la presentación del amparo, fue una decisión que tomamos con un compañero, con Eduardo Mendaguru, compañero de la CTA, que bueno, ante la evidencia de que se estaba convocando a una audiencia pública de carácter legislativa para tratar la nueva ley de ordenamiento territorial de los bosques nativos, directamente empezamos a pensar en cuál era la posibilidad de poder cuestionar legalmente esa medida y bueno, a partir de que se materializó esa decisión con la publicación de la convocatoria en el boletín oficial el día de ayer, nos pusimos a trabajar, digamos, sobre la propuesta del amparo, claramente para que de alguna forma tratar de cuestionar desde el punto de vista legal esta convocatoria, porque entendíamos que había sido mal llevada a cabo, que por lo tanto se había violentado los procedimientos que establece la ley de presupuesto mínimo de ordenamiento de territorial de los bosques nativos, que claramente establece que tanto para sancionar como para aprobar la actualización de este tipo de normativa, necesariamente se tiene que llevar a cabo un procedimiento de participación ciudadana. Con esta convocatoria a una audiencia por única vez en una localidad distante a 170 kilómetros de la legislatura, que es el ámbito normal donde se debía llevar a cabo esta discusión, claramente estaba violentando, digamos, ese derecho consagrado en la norma de presupuestos mínimos. Ese fue el planteo, la justicia entendió que teníamos razón y bueno, hizo lugar al mismo y acaba de disponer la jueza de juzgado 35, doctora San Martino, la suspensión directamente de la audiencia para el día de mañana. ¿Esta aceptación del amparo implica la suspensión de la audiencia de mañana y cómo sigue el proceso? Bueno, el proceso ese ya en sí no puede continuar. Lo que pase de aquí en más va a ser pura y exclusivamente responsabilidad de la legislatura. Aquí la justicia ha sido clara y ha dicho que el procedimiento, el atajo que ellos tomaron para sacar entre gallos y medianoche nuevamente un proyecto de ley respondiendo a los intereses del agronegocio, concretamente de los productores ganaderos del norte, la justicia nuevamente acaba de darles un revés y decirle que eso no es lo que corresponde y que por lo tanto para llevar adelante ese tipo de iniciativa tienen que llevar tomarse del procedimiento que encabezó la COTBN hace ya 6 años. Bien, ¿cómo se siente ir a presentar un amparo acompañado de tanta gente como se veía en las imágenes de esta mañana? Sí, la verdad que a mí me tomó muy por sorpresa. Esto fue una cuestión que se decidió en 24 horas y se trabajó la propuesta en 24 horas y se convocó a la gente en 24 horas. Lo cual, en tan corto plazo, haber podido convocar a 200 personas, vecinos, ciudadanos comunes, de los cuales la mayoría de ellos yo no los conocía y ellos seguramente a mí tampoco, simplemente por vislumbrar una posibilidad desde el punto de vista legal de poner un freno a este avasallamiento, dijeron yo voy, pongo mi firma, avalo esto sin siquiera conocer cuál era el contenido del amparo, digamos. Esto también es una fortaleza. Cuando las construcciones populares y sociales empiezan a llevarse a cabo o se cimentan sobre la base de la confianza, porque muchos de los compañeros que fueron a firmar hoy ni siquiera lo leyeron al amparo, ni siquiera sabían quién era el abogado. Y sin embargo fueron, pusieron el gancho y bueno, la justicia por suerte nos dio la razón, pero Me parece que esto también es parte de una construcción colectiva y asamblearia, que es lo que nos está fortaleciendo, por eso es.